Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 424. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del biggest e-caster de juegos de pelea de aquí para Evo, el señor Sparrowwolf. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué está pasando? ¡Horda! ¡Bacará! ¿Qué es la que hay, gato? ¿Qué está pasando, brother? Aquí feliz de estar grabando contigo, bro. Esa presentación me queda grande. Acepto la de que el caster de aquí, o sea, sin nivel escondido. Ok. No, muy entretenido. Excelente trabajo, Gio. Es un reto grande comentar algo que uno no conoce bien. Y lo digo porque nosotros no somos expertos en ninguno de los juegos. Y entonces, nada. No conocemos los movimientos, no conocemos los personajes, por ejemplo, el mismo juego es el Calibur, yo estaba corriendo, yo no sé el nombre de ninguno, yo no sé los movimientos, yo no sé los sistemas, es un reto tratar de comentar la acción cuando uno uh-huh. no conoce tanto del material, pero pues se hace lo que se puede y hiciste excelente trabajo, al igual a Alex Nation, hizo muy, muy buen trabajo, muy entretenido. Yo creo que fue una semana excelente, gente, para los que no sepan. Espectacular. Ya, venimos, estamos grabando sábado y justo hace como 15 minutos atrás terminó Vivo 2021. Wow, papá, qué tronco de semana. Semana de muchísima acción, muchísima diversión, de muchísimos retos y dolores de cabeza a la hora de correr esto. Si usted alguna vez se ha imaginado correr un torneo presencial, multiplique eso por dos, porque cuadrarlo online es toda la organización de presencial plus, tener que tomar decisiones ahí de último minuto cuando las conexiones fallan, no llega la gente, esto y lo otro, y fue una semana retante pero muy satisfactoria. Sí, señor. Y dentro de esos retos, tengo que también, ¿verdad? Decir, porque tú nos alabaste a Alex y a mí, también hiciste muy buen trabajo, no solamente narrando, ¿verdad? Con todos los escollos que mencionaste, que no conocemos los personajes bien, que no nos dedicamos a esto, que lo que estábamos buscando era, pues, entretener, ¿verdad? De la mejor manera posible a la audiencia, sino que también nosotros pudimos correr el torneo. Y hablo por mí, yo no sé si Alex había corrido algún torneo antes. Es la primera vez que yo corro un torneo y lo corrí solito. Tú sabes, gracias a unas instrucciones específicas de tu gato, mi gato, el gato planificador. Que, papi, ni un punto se le quedó a ninguna ahí. Nos dijo exactamente cómo hacer las cosas, nos preparó un programita, lo más chévere, ¿verdad? Una fórmula que entonces estábamos capturando en pantalla, todo se movió de show, estéticamente se veía nítido. Gato fue el que se encargó de los overlays, de mantener todo al tanto. Así que, de verdad, esto fue una producción masiva. O sea, esto, todos estábamos envueltos de alguna manera u otra. Marsh también proveyó input, trabajó también con todo. Así que esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo colectivo de todos nosotros y sin el apoyo de todo el mundo. Gato, el chat estaba explotado todos los días. Sí, muchísima actividad en el chat. La gente muy, muy hypeada por el evento. Yo más que contento con todo el público. Y sí, muchas felicidades a todos los ganadores. Hubo un campeón indiscutible, pero todas las noches en cada juego, ¿verdad?, sobresalió un competidor en particular. Muchísimas felicidades a todos los ganadores y también a Katiana Elinet, es que se llama ella, ¿verdad? Katiana Elinet. Para mí que es Linet. Katiana Elinet, ok, es que la escuchaba así como que corrida, pero nada, felicidades a ella, porque tras de que fue la única dama que compitió, fue campeona en Smash. O sea, brutalmente explota. Así que GG para todos, de verdad que un despliegue de acción increíble, el dominio estuvo over the top, muy muy entretenido. Sí, a la verdad que excelente, así que GG para todos los que participaron y GG para todos los ganadores. Adicional a eso, gente, hubo un premio muy especial que surgió dentro de este evento, yeah. Y es el Psycho Frank Champion Belt. Nuestro amigo Psycho Frank y su esposa Gitana Tan pronto se enteraron que nosotros íbamos a estar haciendo vivo, salió de ellos proveer una correa de campeón para el mejor overall, el mejor de todo el torneo, de todo el evento, que se le otorgara una correa, y nos dieron a nosotros la libertad de determinar quién iba a ser esa persona. Así que pusimos en place un sistema de puntuación donde, pues, digamos, alguien gana uno de esos torneos, pues acumula 8 puntos, llega a segundo, acumula 7, etcétera. Y entonces llevamos contabilidad de todos esos puntos y determinamos la persona ganadora, que por cierto fue DC Diabetic, muy merecida. Yeah. Ganó 3 de los 7 torneos de la semana. Durante el proceso de vivo, pues nuestra comunidad experimentó la partida de nuestro querido Psycho Frank. Y entonces esto toma otra dimensión, toma muchísimo mayor significado. Sí, señor. El cinturón de campeón. Y entonces ya muy emotivo. Ha sido una semana con emociones fuertes para todos nosotros en la comunidad. Así es, en efecto. Esto yo iba a mencionar ahorita, ¿verdad? En qué es la que hay, amplío un poquito más al respecto. Pero en efecto, como bien dice Gato, bien cargada. Pero aquí estamos, aquí seguimos, ¿verdad? Dándolo todo, procurando honrar su memoria. Psycho Frank, sabemos, ¿verdad? Nos consta porque así lo experimentamos cuando interaccionábamos con él. Así nos lo dejaba saber también Gitana. Y pues procuramos siempre mantener la buena vibra, el positivismo, la alegría, que eso era lo que le gustaba a Psycho Frank, es lo que le gusta a Gitana de nuestra comunidad, aparte de que pues es muy unida. Definitivamente la Horda Bacala se votó, dándole muestras de afecto y apoyo a Gitana y el resto de la familia durante toda la semana. Pero nada, eso discutimos ya mismito, pero en efecto, así continuamos, ¿verdad? Tratando de llevar el ritmo, ¿verdad? Y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es pasarla bien y procurar que las demás personas también la pasen bien. Así que memoria de Psycho Frank ahí está vivo y totalmente inmortalizado con ese premio especial para DC Diabetic, el Psycho Frank Championship Belt. Bueno, pues vamos a darle paso a este episodio. Vamos a arrancar con las noticias. La primera noticia está relacionada al servicio de Paramount Plus. Este es un servicio de video, de streaming, así como Netflix, como HBO Max, etc. Este servicio estrenó hace unos meses atrás y mi percepción, yo no sé qué tan bien o qué tan mal le vaya, pero mi percepción es que está en el boquete. Yo realmente no escucho del servicio a menos de que haya algo grande pasando, y finalmente pasó algo grande con ellos. El servicio tiene un costo de $10 al mes. Pero, tan reciente como el lunes pasado, dieron a conocer que el servicio de Paramount Plus estará recibiendo una opción en la cual usted paga menos a cambio de ver comerciales. El precio, como indiqué, es $10, pero si usted se suscribe con esta versión con comerciales, son $5 al mes. Se desconoce cuál será la frecuencia de esos comerciales y la duración de los mismos. No vaya a ser que ustedes se pongan a ver una película y cada 10 minutos le metan 4 minutos de comerciales, así no brega. Eso es un detalle como que importante y no lo revelaron. Hay que ver. El servicio, como indiqué, yo no he escuchado mucho ruido. Ellos tienen programación de CBS, de BET, Comedy Central, Nickelodeon y MTV, entre otros. Que tampoco no son cadenas que tengan estos mega exitazos que todo el mundo quiere ver. Particularmente CBS. CBS, su contenido, como que han tratado de mantenerlo más para el lado de ellos. Tratando de capitalizar con los shows que tienen. Y yo entiendo que ellos creen que sus shows son más importantes de lo que realmente son. Totalmente. Ellos lo tienen sobrevalorados. Ya, tienen cosas buenas. Pero no es como para cargar un servicio. Hello. Ellos tenían CBS All Access. Ese era un servicio de streaming. Con cosas de CBS, boom, se fue a pique. Cuando el servicio muere, cogen y comienzan a hacer licensing de cosas de ellos. Y ahora mismo me parece que The Big Bang Theory está en HBO Max. So, antes estaba solamente bajo CBS All Access, pero ya que implosionó eso, empezaron a como que a romper las cosas. No sé si sea exclusivo de HBO Max, sospecho que sí. So, me imagino que The Big Bang Theory, uno de sus shows más conocidos, quizás no esté en Paramount Plus porque está en el otro lado. So, yeah. Esa es la noticia. Esto ya está activo. De hecho, desde el 7 de junio está esta versión, you know, más barata con comerciales. Si a usted le estaba interesando, you know, entrarle al servicio, pues quizás ahora por $5 pueda dar la vuelta por allá y considerarlo. Sé que están trabajando contenido exclusivo de la plataforma. Me parece que hay una película de Mark Wahlberg. Ahora mismo no recuerdo el título, pero creo que va a ser exclusiva del servicio. Sí, me pareció algo Infinity. Algo así. Yep. Es como que por no decir inmortal, pero... entonces el símbolo de atrás es un 8 del lauso, es Infinity o Infinite, algo así. Pues esa misma. Me parece que esa va a salir en cine y va a estar disponible dentro de la plataforma de Paramount Plus. Bueno. Esto va en la línea de HBO Max, que también... Uh-huh. Tiene una opción donde usted paga menos y ve comerciales, pero de ese pues, por lo menos se tienen más detalles porque, you know, ya lleva semanas o meses activo. Se sabe que, por ejemplo, en HBO Max, si usted paga la suscripción más barata con comerciales, no tiene acceso a las películas estas que están en el cine y a la vez están en HBO Max. Esas no van en el día. Tiene acceso a todo el resto del catálogo, pero esas en particulares no tiene acceso. Y también está por ahí Hulu. Hulu tiene su versión, me parece que con comerciales y sin comerciales. Pero eso sí, pero para Hulu la con comerciales, por lo menos que yo me acuerde, no había que pagar. Sí, antes era gratis. Eso dejó de ser gratis hace un montón de tiempo. Ok. Entonces sí subieron cambiaron el estilo. Gato, iba a comentar que yo había escuchado que esto de Paramount no estaba disponible en Puerto Rico. No sé si ya está disponible, si arreglaron o algo, pero aparentemente, al menos en un momento dado, no estuvo disponible en Puerto Rico. Ya, no me sorprendería con estos servicios que van llegando nuevos. Siempre está como que en el limbo Puerto Rico por un tiempo, en lo que they figure it out. Pasó con Disney Plus. Day One Disney Plus no estaba. Lo arreglaron bastante rápido. Pero yo no sé qué es el aspecto técnico de eso. No sé si tiene que ver con que, you know, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, pero esta gente quizás no lo sabe. O es que quizás tienen que hablar con los internet providers y ponerlos dentro de los, qué sé yo, de los IP addresses que están autorizados. I don't know. Yo no sé el aspecto técnico. Pero ya no me sorprende por eso, porque ya lo hemos visto con otros servicios donde cuando arrancan, inicialmente no están disponibles en Puerto Rico. Sí, señor. Estaremos pendientes. Bueno, la próxima noticia nos llega también de Streaming Services. Y es relacionada a que Netflix básicamente se está convirtiendo en capital de activar la nostalgia con dibujos animados a la gente ya pasadita de edad para estar viendo dibujos animados. Los bien gamers. Sí, señor. Esta pasada semana estuvieron haciendo el anuncio, entre varios, ¿verdad? Pero el que nos vamos a enfocar, de una nueva serie de dibujos animados titulada Captain Laserhawk. Esta serie es trabajada en su totalidad, producida, dirigida y básicamente desarrollada por Adi Shankar. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Adi Shankar, ese nombre le suena un poquito familiar. Es que Adi fue productor de la primera temporada de Castlevania en Netflix. Y pues eso inevitablemente fue lo que dio paso a cimentar el éxito que llevó a correr la serie por 4 temporadas hasta que concluyó, tranquilen, no es que vamos a cancelarla, no la vamos a renovar, no, es que ahí fue que la terminaron. E inclusive da paso a un spin-off que también anunciaron esta pasada semana con el descendiente de Simon Belmont, que es el hijo de Trevor y Syfy, ¿verdad? Quienes se desarrollaron en la serie, llamado Richter. Este personaje lo vimos en Rondo of Blood y también lo vemos al principio de Symphony of the Night. Y esta serie se va a desarrollar en el mismo universo, pero en tiempos de la Revolución Francesa, en 1792. Y como dije, ¿verdad? Lo anunciaron esta pasada semana. Adi Shankar trabajó esta serie en un estilo synthwave dentro del universo de Blood Dragon. Esto es un DLC de uno de los Far Cry, creo, si no me equivoco era Far Cry 4. Y entrelaza la acción de universos de Ubisoft. Así que eso también abre puertas a ver otros IPs, a ver otras alusiones dentro de esta serie. La premisa de la serie está bastante interesante en múltiples factores. La serie se desarrolla en un futuro distópico, en una realidad alterna donde reina supremo la era de la automatización de los 50. El héroe y ex super soldado cibernéticamente mejorado Dolph Laserhawk se enfrenta a la compañía Eden o Eden para procurar derrocar su tiranía con la ayuda de, escucha bien, su novio Alex. O sea, esto está rompiendo esquemas adelante, ¿verdad? Con la premisa, el personaje es abiertamente gay. Action packed as it sounds, ¿ok? El tipo está over the top, se tira por un edificio, tiene una mano como un cañón, tiene la mitad de la cara como robótica, y va, pero mira ahí, se nota que es un ¿cómo es? Él reparte el bacalao. El show se anunció desde el 2019 en términos de la propiedad intelectual, pero no fue hasta la pasada semana que se hizo el anuncio oficial. Tiene una vibra a caricaturas de los sábados en la mañana de los 80, y de hecho, en entrevista, Adi Shankar confirmó que se inspiró mucho en no solamente, ¿verdad?, el DLC de Blood Dragon, sino también en Captain Nintendo, pero como que bien hecho. ¿Sabes qué? Si tú recuerdas, ¿tú llegaste a ver ese muñequito, Cato? Llegué a ver uno que otro. Esas caricaturas estaban bien a lo loco. La premisa ya era que el nene o el teenager estaba jugando Nintendo, Nintendo se lo chupó, y él no cayó directamente a un juego como tal, sino a un universo donde los juegos merge. Entonces estaba Mother Brain, que era pues malo de Metroid, se veía Mega Man en un momento dado, tenía múltiples personajes así here and there, y después él. Pues Adi Shankar estaba bromeando y decía que como que, ok, piensen en Captain Nintendo, pero bien hecho. O sea, como que no tan random. Y nada, mano, tiene una vibra de synthwave, tiene unos colores bien bonitos, la gente encargada de la animación, él les dio props, porque fue que estuve viendo una entrevista relacionada. Se llaman, vamos a buscarlas por aquí, rapidito. El lead creativo, ¿verdad?, del estudio de animación, es Bobby Pills, ¿verdad? Es que se llama el estudio. Y tiene una estética que realza, pues, todo lo que evoca gameplay de Game Boy, de PlayStation 1, de actual generación, e incluso de CG dentro de la serie. O sea, es una mezcla visual tan chula, los colores están over the top y la acción pinta bien chévere. Con la premisa nada más así, mi mente se ubica en algo así como que estilo Aeon Flux. Y de verdad que me llama mucho la atención, sobre todo tomando en cuenta que pues ahí los proyectos relacionados similares han sido un bombazo. Entonces voy con bastante hype para Captain Laserhawk. Esta serie no tiene fecha de estreno, pero por lo menos están hypeando desde ya y hay un trailer corriendo por ahí de lo más interesante. Brutal, tengo que ver el trailer ese, suena super cool por la descripción que tú das. Hoy durante el día Ubisoft tenía su presentación de E3. Y yo la tenía de fondo, realmente no estaba escuchando nada, pero estaba corriendo de fondo y en un momento miré y vi una animación que parecía caricatura de los 80 de por la mañana. Y ajá. Dije, ¿what? ¿Qué es esto? Pero como a veces ellos son medio random con sus presentaciones, no le presté mucha atención. Creo que lo que vi fue algo de esto que tú decías. Sí, probablemente. Yo la tenía de fondo también. Y te resumo, lo único bueno que tiraron por ahí, ¿verdad?, que mencionaron que la gente rápido estaba hyped, fue relacionado a Rainbow Six, un poquito. Hablaron también de un juego de Avatar, que es como que, ¿qué? Ahora. Compré James Cameron. De Avatar. No, porque viene una Avatar nueva. Se supone. se llama Avatar Frontier, algo así, y honestamente se ve bastante cool. Esto, a mí me llamó la atención lo que vi. Obviamente eso no es este gameplay footage ni nada por el estilo, y seguro está en un pre-alpha, este, que ya tú sabes, va a cambiar drásticamente. Pero ya, yeah, ese anuncio como que, okay. Y las producciones estas de Ubisoft, que de hecho esta de Captain Lizardhawk sería acompañada eventualmente por otra también de Ubisoft, porque viene una serie de Splinter Cell. Este, también lo estuvieron anunciando recientemente. Así que, mano, Netflix Central de videojuegos hechos cartoons, y obviamente llamándonos la atención a nosotros los vieji gamers, ¿verdad? Como dijo Gato. He-Man and the Masters of the Universe también está por ahí, o Masters of the Universe, yo no sé bien el título ese que sí, que tiene un subtítulo diferente. El trailer nada más, muchacho, con I Need a Hero, ¿qué? Chacho, se fueron lejos. Estaban dándonos cada puñetazo así, tú no sentías los 80, 81, 80, estaban pasando lista. Y uno acá presente. Brutal, brutal. Todo eso va para Netflix. Ya, Super Salvaje esta semana, particularmente Netflix estaba haciendo como unas presentaciones. No sé si era dentro de Netflix mismo. Yo sé que yo me topé con ellas en Twitch. Y era como si fuera un festival de anuncios de cosas geeks. Creo que de ahí se desprendió detalles de la segunda temporada de Witcher y lo de He-Man y todas estas cosas salieron de ese evento. Pero ya, pues ya que mencionamos acá Ubisoft y la presentación, lo más relevante que yo encontré de todos esos anuncios es lo que tengo ahora en mi próxima noticia, y está relacionado a Far Cry. Y ustedes saben que Far Cry 6 viene por ahí de camino, va a estar llegando el 7 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Windows, Xbox One, Xbox Series X, y también va a estar en Google Stadia y en Luna. Pues indicaron que va a tener un pase de temporada, un DLC, y suena super, super awesome, porque le van a dar como un segue tipo alucinógeno, tipo locura, porque usted va a poder jugar con los villanos de Far Cry anteriores. Yo nunca he jugado un Far Cry, pero sí he estado por lo menos en el loop de ellos, y reconozco a todos estos villanos porque han sido icónicos. Este, por ejemplo, está Bas Montenegro de Far Cry 3, usted va a poder jugar con él, y por lo que se ve en el trailer, hay como que unas misiones y unas cosas, es contenido con historia, pero dentro de este viaje de ácido con estos personajes. También de Far Cry 2 va a estar Pagan Min, y entonces de Far Cry 5, Joseph Seed. Y ya, tiene que usted ver el trailer. Si usted es fanático de Far Cry, yo creo que este anuncio a usted le va a gustar. Yo estoy extrapolando a que si, digamos, yo sale algo así para alguna serie que a mí me gusta de videojuego, yo estaría, sí. Pero que, wow, take my money, shut up and take my money. Pero ya, se ve super awesome. Adicional a esto, ese DLC va a estar incluyendo Blood Dragon, que este fue el DLC adicional, que era tipo Synthwave, Retrowave, tipo de 80, que salió para Far Cry 3, que Gio mencionó. Dije Far Cry 4, pero era Far Cry 3. Era Far Cry 3, exacto. Ajá. Pues también va a estar incluido ahí como parte de ese pase de temporada. Nice. Ya, vean el trailer. Si usted alguna vez ha jugado un Far Cry y lo ha disfrutado, yo creo que este contenido le va a llamar la atención. Por lo menos a mí me llama la atención y nunca lo he jugado. Nice. Qué chévere. Yo tampoco, yo no lo he jugado. A mí, yo Far Cry, te miento, yo jugué uno y para mí fue debut y despedida. No es mi estilo de juego, no me llamó la atención, no, ¿cómo te digo? Como que no encajo con lo que el juego está tratando de, como que de vender. No me la compro. Esto, pero sé que hay mucha gente que le gusta muchísimo, y sí me llama la atención el hecho de tú jugar desde la perspectiva del villano, que es lo que están dándole fuerte a esta vibra del nuevo Far Cry, ¿verdad? De todos los cortes que vieron hoy precisamente en el E3 reveal de ellos. Eso era el énfasis que le estaban dando. So, eso está bien GG, bien GG. También mencionaron alguito por ahí de otros juegos que tienen recientemente. Se dieron en el pecho de que iban a darle buen contenido a Valhalla. Me llamó la atención, ¿verdad? Haciendo otro segue aquí, el hecho de que en relación a Valhalla, ellos comentaran que iban a estar dándole, como que abriendo una sección o algo así, como que algo especial dentro del juego, dentro del mismo engine, que era dirigido a estudiar desde el punto de vista histórico. Uh-huh. Las funciones de el pueblo, ¿verdad? La gente de a pie en tiempos vikingos. Entonces, eso me gustó, esto, porque, pues, again, el factor educativo, tú sabes, desde la perspectiva interactiva, siempre es cool, tú sabes, abren la puerta para otras cosas más y mantienen vigente el juego hasta cierto punto. So, eso está allí. Yeah. Me parece recordar, y puede ser que me equivoque, pero me parece recordar que versiones anteriores de Assassin's Creed han tenido modos o una versión como que paralela dirigida a estudiantes, cosa de que tú no estás realmente jugando, sino que te estás moviendo y explorando los mapas que ellos tienen, y ahí puedes, uh-huh, aprender, qué sé yo, de arquitectura. Pero realmente no sé si era un modo dentro de los juegos que ellos publicaban, o era, uh-huh, algún tipo de proyecto que sacaron más dirigido a escuelas y estudiantes como herramienta para que exploraran todo eso. Porque esa gente hace un excelente trabajo recreando esas ciudades, sí, y las vestimentas y todo este tipo, todo este ambiente, el cual, you know, se presta para que estudiantes puedan visualizar todas esas cosas que quizás están aprendiendo. So, sí. Super cool que hayan hecho eso. Con eso de lo de bajada, ellos hablaron de una nueva expansión, un nuevo DLC. Parece que va a tomar la acción más alejado del mapa que se conoce en el juego. Por lo que vi, aparentemente tiene que ver algo con Francia. O so, quizás, uh-huh, se mueven a la costa, a la costa más cercana de Inglaterra con Francia, y hay un conflicto o algo. Ya, sí. Eso, y eso de verdad pasó. Eso de verdad pasó. Fue un intento de fue early Francia, o sea, bien atrás, esto, de vikingos, intentando invadir. Okay. Bien, yeah, interesante la premisa. Pero aparentemente fue un evento histórico. Está basada en, you know, historical events. Pues nice. Ya, yeah, sí. Aparte de eso, con Far Cry ya hubo otros anuncios, ya Gio mencionó unos cuantos y discutimos así por encimita. Gente, estamos en temporada de E3. Mañana domingo vienen más presentaciones, por ahí va a estar Microsoft presentando. So, vamos a estar pendientes a ver qué sucede. Yeah. Sí, señor. Bueno, la próxima nota por acá nos llega desde Rocksmith. Por extraño que parezca, señoras y señores, 10 años después todavía Rocksmith está sonando, y precisamente marcando esos 10 años aún sigue vigente dentro de la comunidad que busca una experiencia de aprendizaje musical interactiva. Ahora estuvieron anunciando lo que denominaron como un servicio Plus, Rocksmith Plus, el cual va a constar como un servicio de suscripción. Tienen un partnership con Gibson y pues hay ciertos modelos de bajos y guitarras que son compatibles desde ya con este programa, ¿verdad? Este juego, quote unquote. Rocksmith va a llegar con un catálogo robusto de canciones, va a incluir canciones viejas y obviamente canciones más nuevas. Hay varios modos que te van a permitir modificar la dificultad, quote unquote, la velocidad con la cual tú interpretas una canción o practicas una canción, ¿verdad? Para fomentar el uso, ¿verdad?, de este programa. Y también tiene un modo que te va a permitir modificar ciertas canciones y como que grabarlo, bien interesante, que se llama un Riff Repeater. Ahí vas a controlar, el Riff Repeater es lo que te permite controlar el ritmo de la canción. So, si tú eres un beginners, ¿verdad?, y estás comenzando, no te sientes muy a gusto con la velocidad que lleva, etcétera, pues eso te permite modificar como que el tempo de la canción. Pero lo otro que estaba tratando de buscar por acá, creo que se llama Workshop, Rocksmith Workshop, que te va a permitir crear tus propias variaciones en guitarra, ¿verdad? Dentro del juego y como que se graba. Si tú de repente te pones creativo y tú dices, ah, no, esta nota me gusta más o este solo suena mejor si le hago este arreglo, pues ese arreglo te lo va a grabar obviamente con todo lo que implicaría eso, ¿no? Y en Rocksmith salen las notas, ¿verdad? Y la escala musical está en pantalla. So, está bastante cool que lo haga como que automático. Oigan, esto va a estar como un servicio de suscripción. No se especificó si pretenden que pagues por él al año o al mes. Pero, ojo, si tienes PC y estás pompeado con esto de Rocksmith, el beta está disponible desde el pasado sábado. Es decir, desde hoy. Estamos grabando hoy sábado. Usted está escuchando esto martes. Pues desde el pasado sábado está disponible el beta para PC. Aún no tiene fecha de salida. ¿Ok? De salida oficial. Pero sépalo que Rocksmith está de vuelta por ahí. Y, ¿verdad? Celebrando sus 10 añitos. Y viene entonces como un producto de mensualidad. O de... No de mensualidad. De suscripción. Gracias. Es la palabra que estaba buscando. Algo que ellos mencionaron con esta noticia es que usted va a poder utilizar Rocksmith en PC, en consolas, y por primera vez va a poderlo conectar o va a poder utilizar su smartphone, su smart device, para Rocksmith. Yeah. Rocksmith tiene conexión de diferentes maneras. Me parece que una de ellas es vía el puerto USB, donde usted, digamos en su consola, en su PC, le conecta el cable, y es un cable especial de ellos. Uh-huh. Entonces se lo conecta y ahí el software reconoce el input. Otra manera que usted lo puede hacer, digamos que usted no tiene ese cable especial, pero conecta su guitarra eléctrica a un amplificador, y entonces tiene un micrófono para su PC o para su consola, y el software coge el input de ese micrófono. Me imagino que no debe ser tan eficiente como si estuviera conectado directo, pero uh-huh. Es una alternativa. Si usted tiene una guitarra acústica, pues no necesita amplificador. Y entonces ahora va a poder hacerlo a través de su teléfono. Yo conozco varias personas que han tratado vamos a llamarle el método de Rocksmith, porque realmente esto no es un juego per se, más uh-huh. Es un método de enseñanza. Y me han dicho que es muy bueno. Como todo método y como todo lo que usted quiera aprender, usted tiene que dedicarle muchísimo tiempo. Esto no es un software mágico que usted va a salir ahí tocando guitarra la semana que viene. No, usted tiene que practicar, trabajarlo fuerte. So, yep. Ya, las personas que yo conozco dicen, está super cool, pero yo no tengo el tiempo realmente para aprender. Y es como que ya, de adulto uno no tiene tiempo de aprender nada nuevo. Pero ya, es super cool. Que venga este servicio para los que realmente le saquen mucho provecho. Este servicio tiene que ser una gloria porque le va a expandir ese catálogo de canciones enormemente y va a tener contenido nuevo, you know, constantemente. So, suena super cool. Yo no estoy ahí. Yo a ese servicio no me apunto. Pero ya, para el que siga Rocksmith, no suena nada mal. Hay que ver también cuál es el precio. Son $20 al mes, como que... Vamos a ver. Bueno, pues gente, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos a darle paso a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 15 de junio de 2005 estrena en cines Batman Begins. Oh. Uy, uy, uy, uy. Yo todavía recuerdo... cuando yo salí de la película, yo estaba ese verano, yo estaba haciendo un internship, yo salí del trabajo y fui al cine a ver la película, y cuando salí lo primero que hice fue llamar a mi novia, la que hoy día es mi esposa, decirle, oh my god, la película está brutal, tienes que verla. a mí me encantó el tono que le dieron. Trataron de mantener el personaje un poquito más acercado a la realidad, no era tan fantástico. Buenísima, de verdad. A mí me fascinó. Buenísima, tuvo salvaje. La combinación de un Batman como que realista, tú sabes. Por primera vez se ve en la pantalla grande ese trabajo. Y veníamos del desastre que veníamos. O sea, la película anterior de Batman fue Batman Forever. como que de esa línea así. Free, sí, yeah, ajá, Batman and Robin. Esto, que eso fue again, un desastre. Y entonces ver esta película como que tomar un tono más serio, pues la famosa voz de "Where is she?" whatever, pues no es lo mejor del mundo, pero you know, tenía otros factores que sí, que para mí fueron muy buenos, muy interesantes el desarrollo de la película, cómo te presentan el desarrollo de Batman, o sea, del personaje, de Bruce Wayne, cómo va entonces evolucionando, tienes al villano en tu cara todo el tiempo, no te das cuenta, quote unquote, ni aún conociendo del lore, tú sabes, ¿no? Tú como que te imaginas que hay una posibilidad, pero no sabías quién era quién, y ya, yeah, dio paso entonces a algo icónico, o sea, esa trilogía de Batman, de respeto, sigue siendo de respeto, muy buena película, a mí me gustan mucho las tres. Pero particularmente, obviamente, ese estreno, muy buena película, la verdad que sí. Vamos a pasar para las publicaciones. Esta semana no encontré nada para videojuegos. De seguro tiene que salir algo por ahí, pero por lo menos en mis fuentes de información de estrenos no encontré nada. Yo miro en Game Informer y yo miro en GameSpot y no tenía nada para esta semana. Me imagino que si sale algo tiene que ser un boquete, así que vamos a decir que no sale nada. En Blu-ray y DVD sale esta semana Godzilla vs. Kong. Esto sale en 3D, 4K, Blu-ray, DVD, Tamagotchi, TI-89, clasificada PG-13. Esto es de las películas que salió en el medio de la pandemia y entonces salieron en cines, en los poquitos cines que estaban abiertos, y salió en HBO Max. Mucha gente ya la vio a este punto, pero ahora está saliendo en formato físico para el que desee adquirirla de esa manera. Y en cines sale The Hitman's Wife Bodyguard. Esta es una película de acción, comedia, crimen y suspenso, clasificada R. Nice. Aparte de eso, no hay nada más así con publicaciones. Ya, no, ¿tú viste Godzilla vs. Kong? No, yo no la vi, no, como que... No está, me disponible iba, no me iba a rush. Está disponible en HBO Max. ¿Está disponible otra vez? No sé si la sacaron. Sí, porque, bueno, lo que sucede, puede ser que esté disponible, pero con estas películas que salen en el cine / HBO Max, están en el servicio de HBO Max como que un mes, luego se van, y por lo menos la de Wonder Woman regresó. Sospecho que ese es el modus operandi. Una rotacioncita y ya, después entonces regresa. Ya, me imagino que pues, sí. Es buena, hermano, estuvo entretenida. Tienes que apagar el cerebro un poco porque hay un montón de cosas que no hacen sentido. Pero estuvo buena y al final de la película, ¿verdad? O a medida que va corriendo la trama, no voy a dar spoiler, ¿verdad? Porque pues me dijiste que no la has visto, por si la ves. Pero fue bien interesante como un comentario de el director, si no me equivoco, que hizo promocionando la película, eventualmente, pues tú ves la película y te dan ganas de golpear al director. Te mintió. Él intentó, vagamente. Yo creo que yo sé cuál es el comentario, pues yo recuerdo haber escuchado un comentario en particular y dije, diablo, eso no te lo crees ni tú mismo, loco. Ajá. Yo creo que va por la misma línea. Lo decimos. Dale, dímelo, yo te confirmo si es el comentario o no, no te voy a confirmar si pasa en la película o no. No, es que no tienes que confirmármelo. El comentario que yo recuerdo es que el director dijo que King Kong y Godzilla no se iban a hacer un team up para vencer otro monstruo. Gracias. Eso mismo. Más tipo, papi, eso parecía una lucha de lucha libre donde el referee se vuelve para uno de los dos lados y comienzan a tratar de darle una catimba al otro. Así mismo. Sí, yo estaba como que loco, nadie te cree. Maldito embustero. Ya, yo sé por qué él lo dice, porque él quiere que la gente, se lleve una sorpresa y eso, pero ya a este punto todo el mundo sabe que iba a pasar. Si no, no hay película. Pero estuvo entretenida, de verdad. Tuvo bastante backlash de que, que si, ¿qué es eso? Que si no tiene sentido. Loco, no tiene sentido el hecho de que un Serapio y cómo era el otro en España, las flipantes aventuras del mono que habla, whatever, se estén dando madrazo en mitad de la ciudad, o sea, dos animales gigantes, y tú vas a ponerte a pensar en lo que no tiene sentido de la trama. Los humanos, papi, son como que, nada, adornos. Pero overall, está entretenida. A mí me gustó. Nice. Ya, yo la veré en algún punto. Yo sé que mi esposa no quiere verla, así que se convierte en esas películas que veo cuando... cuando ella no quiere ver nada, quiere dormir, y yo, okay, pues yo me pongo a ver esto yo solo. Bueno, vamos entonces ahora para la siguiente sección, que es el Gaming Fun Fact. Y dice así: cuando se estaba desarrollando Shang Tsung, el famoso personaje de Mortal Kombat, simplemente no quedaba suficiente memoria en el programa, y como resultado los creadores se le ocurrió la idea de otorgarle al hechicero la capacidad de poderse transformar en otros personajes, lo que realmente significaba que podían reusar todas esas imágenes que ya tenían de los otros personajes y no tenían que crear muchos movimientos, muchas animaciones para Shang Tsung, porque ya, para ese entonces memoria era bastante limitada, y esa fue la solución creativa que tuvieron. Eso fue un palo, eso dio paso a todo este misticismo que rodea al personaje de Shang Tsung, y dio paso a Shang Tsung en el segundo juego, que era uno de los personajes favoritos míos. Era como que poder utilizar todos los personajes a tu conveniencia, era súper, súper cool. Bueno, esto, bien vaguitos que salieron, y tremendo palo que dieron. Está nice, o sea, como que... y no accidente, sino que algo tan tan trivial como que, no estamos tan creativos, no tenemos suficiente memoria, vamos a repetir. Y vamos a repetir de la manera más creativa posible. Este tipo se va a transformar en el otro. Ok, flies. Reusar los assets. Hay que tener en perspectiva que Mortal Kombat lo desarrollaron 4 personas. Diablo. Y como en 6 meses o algo así. Fue un tiempo bastante corto, poquita gente. Uno de ellos era el programador, el otro se encargaba del aspecto artístico. Yo creo que el otro hacía sonido. Brutal. Ya saben por qué Shang Tsung se transforma. Nice, bueno, nice. Vamos ahora a pasar a la pregunta random. Y dice así: si pudieras escoger cualquier trabajo dentro de la producción de una película, ¿cuál sería? Mano, a la pica. Yo sería escritor. Oh, nice. A mí me gusta escribir. A mí me gusta desarrollar historias, revisar, cortar aquí, cortar allá, ponerme creativo. Eso me gusta. No lo hago todo el tiempo, no lo hago hace mucho tiempo. Tengo material por ahí, que lo tengo guardado. En algún momento dado escribía historias cortas, pero didácticas. O sea, la enseñanza era a propósito. Si quería, por ejemplo... que los nenes, y la mayoría en inglés, que los nenes practicaran alguna destreza en particular, era bien intencional dónde colocaba la lección y dónde era que quería tener ese concepto para entonces entrelazarlo con otra cosa y entonces desarrollar una clase completa en base a eso. Pero for fun, tengo varias historias por ahí, y es algo que me gusta. So, pienso que una película, nada más que yo te escribo el story como tal. No es que no el guión, sino el story, tú lo adaptas allá. Fíjate de eso. Ok. Pues, mano, mucha gente yo creo que diría a primera instancia, director. Ese sería el último trabajo que yo quisiera tener. Yo no quiero ser director de una película. No. Ser director es un montón de trabajo. Usted es el jefe de todo el mundo. Usted es jefe de los camarógrafos, de vestuario, maquillaje, edición, bueno, de todo. Usted es el Big Kahuna. Eso es un montón de trabajo. A mí me llama mucho la atención el puesto de Prop Master. Trabajar dentro de Prop Services. Estos son los que hacen los diferentes objetos que van a salir en la película. Hacen, qué sé yo, las botellas, que no son realmente de cristal. Porque ahí viene una escena donde le van a mandar un botellazo a alguien, pues allá el de Prop Services se encarga de hacer eso, o qué sé yo, hacen las hachas y las cosas. Hace algún tiempo yo me había topado con unos videos en YouTube, y era de unos Prop Masters, y hablaban de las diferentes cosas que hacían para diferentes producciones, y yo me quedé como que, wow, this is so cool. Suena cool, hacer las armas también, todo lo que se utiliza, básicamente, está bien cool. Buena respuesta, mano. No me esperaba eso. Honestamente, pensaba que ibas a tirarte para pa, dirección o producción. No, si fuera en otro lado, estaría, qué sé yo, me gustaría quizás estar en edición. Ah, ok. Pero ya no estaría en dirección. Producción es bastante amplio. Tú puedes ser productor y tener dos productores en un mismo proyecto. Pueden estar haciendo cosas súper diferentes. Bueno, y ahora vamos para el tópico de esta semana y toca Bóveda Misteriosa. Señor Sparwolf estará recibiendo una serie de pistas a ver si logra saber qué tenemos en la bóveda. Tío, ¿estás ready? Vamos, ya vamos a tratar de hacer el intento. Tú sabes que yo bacaleo aquí, pero como si cualquiera diría que estoy repitiendo la historia de estar inscrito en un torneo de pelea por rellenar. O sea, esto es malísimo. O sea, el pero vamos allá. No te preocupes, yo creo que la vas a sacar. Yo espero. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje de videojuegos quien hizo su debut en el 2002. Las aventuras de este personaje han dado paso a 16 juegos. Al personaje en ocasiones se le ha apodado como el Butcher of Bogon y ha tenido el nombre clave Dead Meat. El personaje mide 5 pies de estatura, 182 centímetros para nuestros amigos que trabajan en el sistema internacional de medida, y un peso de 97.5 libras o 44.3 kilogramos. Adicional, es del planeta Fastoon. Tío, ¿quién es el personaje? ¿Quién está en la bóveda misteriosa? Diablo, gato. Lo funny es que alguien ya está gritándolo al teléfono o al podcast. Con toda esa información que tú diste, es como que 16 juegos. Esto, del 2002 para acá, ¿qué juego se ha repetido tanto? Eso es lo que yo estoy enfocándome aquí. ¿Cuánto? ¿Fueron 16 juegos? ¿Yo escuché bien? Sí, 16 juegos. Esa clave... No le des mucho peso a los 16 juegos. Ajá, porque probablemente de esos 16, realmente tú escuchaste de 5 de ellos. Ok. Entonces dijiste... Repítemela. No sé quién fue. Hizo su debut en el 2002, o sea, salió en el 2002 por primera vez este personaje. Casi, suena como que fue ayer, pero en verdad fue hace casi 20 años, flat. Han salido muchísimos juegos, no todos han sido de consolas, hay unos que son móviles. Hay uno número 17, pero es una colección de esos juegos. El otro, el Butcher of Bogon, y Dead Meat, uno es un alias que ha tenido, que se ha mencionado en otras ocasiones. No es el único alias, pero los otros aliases mencionan el nombre del personaje. Es como que fulanito de Pirate. Y entonces, la estatura... bastante importante para la clave y el peso. Piensa en alguien que mide 5 pies y pesa como 100 libras. Y es de un planeta que se llama Fastoon. Adicional a eso, te puedo decir que este personaje tuvo una aparición en, tuvo su película. La película particularmente presentaba los eventos del primer juego. Ese primer juego tuvo un remake. Anda pal. ¿Debajo de qué piedra yo vivo? El primer juego salió para PlayStation 2. Ahí te estoy dando una clave. Es más, te voy a dar otra clave. Es una propiedad intelectual de Sony. Ok. ¿Qué es otra clave? Es propiedad intelectual de Sony, pero no lo trabajan estudios de Sony. Déjame. pero de otro planeta, de... Ya yo me iba a ir por la línea de ser algo de Borderlands, pero tanto juego, no puede ser. Y es chiquito, y pesa... ¿Cuánto pesa? 100 libras aproximadamente, 97.5, de acuerdo a... Al, okay. Al juego, pero ponle 100, redondeado a 100 libras. Ok, 100 libras y es chiquitito. Esto... Mano, no puede ser Ratchet & Clank. Que es la, el que me viene a la mente. Porque Clank es el robotito, Ratchet, pues. En todo caso. Y, de hecho, sí hay una película. Wait a minute. Sí, será Ratchet. ¿Esa es tu contestación? Esa es mi pregunta. Esto sí, vámonos con Ratchet. Porque sí, me acabo de acordar que hay una película de Ratchet & Clank. Sí, so Ratchet. Final answer. Es tripeando, esa es la contestación. Esa es la contestación. En la bóveda tenemos a Ratchet. Yes, oh my yes. God. Yo estaba bien perdido, como siempre. Son 16 juegos. Wow. El primero salió para PlayStation 2, que se llamaba Ratchet & Clank. El segundo... Yo creo que el segundo también es de PlayStation 2, que se llamaba Going Commando. Luego, Up Your Arsenal, Deadlocked, luego de ese, Going Mobile, Size Matter, ese yo lo tenía, ese es de PSP. Tools of Destruction, Secret Agent Clank, Future Quest of Booty, A Crack in Time, All for One... El que no conté era Collection, ese vendría siendo el 17, pero yo dije, bueno, hay un número 17, pero es una colección. Full Frontal Assault, Into the Nexus, Before the Nexus, Ratchet & Clank, que fue el remake del 1, y el más reciente, que salió tan reciente como este viernes pasado, como ayer, sí. Rift Apart. Diablo, mano, yo como no soy fanático de la serie, estaba bien perdido con las pistas. Pero cuando me dijiste enfócate en el size y en el peso y con lo de que es Sony Intellectual Property, pero no lo trabaja Sony, ahí esas pistas me ayudaron bastante, obviamente la película. Wow, el poco no la saco, gato. Gracias. Ya, para mi sorpresa, yo no sabía que habían tantos juegos en la serie. Yo sí sabía que, you know, habían, qué sé yo me imaginaba que como unos 8, porque me acordaba de versiones móviles y esto aquí y allá, pero wow, 16 proyectos ahí. Yo tan solo he jugado el remake que salió en el 2016, el remake del primero, y a mí me gustó un montón. Claro está, siendo un remake del primero, se sentía como un juego de PlayStation 2, pero con gráficos de PlayStation 4. Sumamente divertido, pero no tenía la misma profundidad que tiene un juego actual, o lo que uno esperaría de un juego actual. Lo cual, you know, me hace pensar, you know, o me hace resistirme un poco a pagar full price cuando realmente los juegos actuales ofrecen más. Dicho todo eso, a mí me fascinó ese remake, estuvo súper, súper divertido. El nuevo pinta muy bien, ha recibido muy buena reseña, pero todavía tengo como que ese feeling de que quizás esté un poquito estancado en el tiempo y, you know, probablemente mi assessment es totalmente injusto, porque no lo he probado, pero como que no me inspira a comprarlo Day One por eso, porque siento que es un juego de jugabilidad de PlayStation 2, gráficamente. Ya, pues, pero nuevamente puede ser que me esté equivocando durísimamente. Yo me acuerdo haber jugado algunos de estos juegos en PSP. Un poquito, o sea, tampoco fue demasiado. Yo el PSP, mi enfoque era para jugar Crisis Core. Pero recuerdo que May tenía ese jueguito. Pero no me acordaba de, o sea, no era nada que yo me acordara, de verdad la saqué de chiva. GG, la sacaste. Eso es lo importante. Winning. Y eso dijo un pana mío. Saludos a todos los que participaron en el Bacalao Fight Club, y usted determine quién fue el que dijo eso. Al menos todos una vez. Bueno, pues eso fue todo con la bóveda misteriosa. Vamos ahora para qué es la que hay. Y voy a arrancar yo, pues veo que Gio tiene ahí varios párrafos. Pues yo he estado jugando entre ratitos Demon Souls. Estoy en el New Game Plus. Voy en la lenta. Voy por ahí tratando de sacar varios trofeos que se me quedaron en la primera vuelta, porque típicamente yo no miro la lista de trofeos en mi primer playthrough. A pesar de que ya yo me había jugado Demon's Souls en PlayStation 3 y que este era básicamente el mismo juego con mejores gráficos, no quería verla porque los trofeos eran diferentes. Y entonces, cuando finalmente fue que vine a verlos, me di cuenta que tenían ciertos retos de matar bosses de una manera en particular. Y entonces, pues dije, contra esto no suena imposible. Vamos a hacerlo, vamos por lo menos a hacer esos trofeitos, que no hay que meterle 100 horas, sino que simplemente matarlo. Y ya he sacado unos cuantos de ellos. De hecho, el último que hice era el de matar a la bruja esta que está en la iglesia, que tiene clones. Uh-huh. A esa hay que ganarle sin pegarle a ningún clon. Y entonces eso, las primeras veces que yo lo jugué, se me hacía bien difícil porque se ve igual y uno como que trata de mirar a ver cuál es. Luego me di cuenta que si tú haces lock en los diferentes enemigos, los que son clones tienen barrita de vida arriba como cualquier enemigo regular, pero el boss no tiene barrita de energía arriba porque la barrita de energía es la grande que está en la pantalla. Claro. Pues entonces hice ese. Me di cuenta que en el New Game Plus, como los ataques hacen muchísimo más daño, me morí montones de veces porque ese boss en particular te hace ataques de magia. Y mi defensa en magia es malita, de que me dan y me dejan moribundo. Y me mataron un montón de veces porque ya no lograba resistir el ataque de magia. Entonces tenía que estar ahí escondiéndome detrás del pilar y toda la cosa, meterle un montón. Otros bosses como la gárgola, me caí más que una sola vez. ¡No! La segunda. Es que fue culpa del chat la primera vez que... y la presión de Silvia. La gárgola, no había ningún reto con las gárgolas. Y okay. Ya yo había hecho el reto de matar el knight este grandote. Ahí había un trofeo de matarlo sin matar a los ballesteros que están arriba. Ese no es tan difícil. Presión adicional ahí. Sí, no se me hizo tan difícil. De vez en cuando te daban uno que otro golpe, pero no había mucho problema ya. Yo sabía cómo moverme con el boss grande. Y después que no se fuera una esquina, que yo tuviera un espacio para irme por la parte de atrás de él, todo estaba bien. Ya, había otro reto de matar al el Dragon God, el dragón este grandote, con unas armas en particular que son como unos puños en metal. ese surfing no lo va a sacar, jamás. yo me asusté porque como es físico, tienes que ir y pegarle. Sí, mano. Me quemé varias veces, pero como yo sabía que había potencial de quemarme, yo me llevé mi spell que se llama Water Veil. Que lo que hace es que te aumenta la defensa contra fuego. Y después le cogí el ritmo. Ya sabía cuándo era que había peligro de fuego. Lo que sí es que me eché un mundo. Porque estoy en New Game Plus. Que los enemigos tienen más vida. El arma. Yo no tenía los stats para poder utilizar el arma bien. Oh my God. Yo creo que me eché como 25 minutos a puñito. Hasta que finalmente maté al dragón. El dragón este no es difícil. El dragón en el primer playthrough... Matar el dragón no es ningún conflicto. Usted coge la espada y le mete, 10 espadazos y se acabó. Y no te va a atacar, a menos de que te queme. Porque ¡saluda a Surfing! Te fuiste mega confiado. Pero ¡ya vas a mí! Pues ya, me eché ahí un mundo a puñito que quitaba bien poco yo. Pero anyways, y entonces otro que me queda es el boss del 5-3. Matarlo sin matar el bodyguard. Que ese, vamos a ver si, yo me imagino que tiene que haber algún lado donde pueda dispararle con flecha. Ese va a ser mi plan. Desde algún lado, darle flechazo, porque el bodyguard llega hasta cierto punto. Él no te va a perseguir, sino que lo que hace es que te bloquea el paso. pero el sitio es como una caverna. Yo estoy casi seguro que tiene que haber un spot donde yo pueda pararme y caer la flechazo. Obligado. Ese es mi plan, hacer esos trofeitos. Y eso es lo que he estado haciendo en tres ratitos. No estoy explorando como antes, porque ¿qué rayo voy a explorar? ¿Conseguir items que ya tengo? Sí, ya peinaste el juego. Sí, lo que estoy haciendo es limpiando trofeos. Aparte de eso, había estado jugando James Bond 007 Bloodstone, que ese juego me lo prestó Motomonku, me lo envió por correo para PlayStation 3. Y entonces lo estaba jugando en el canal, está súper, súper bueno. Es en tercera persona, así como con una vibra tipo Uncharted. Está súper divertido. Todavía me falta como dos streams para terminarlo, pero ya, me lo estoy disfrutando un montón. Es uno de los juegos favoritos, yo creo que de Moto. Moto es fanático de James Bond y este juego, buenísimo. Nice. Aparte de eso, pues estuve participando en el torneo de Dragon Ball FighterZ y en el torneo de Mortal Kombat 11. Ah, y también participé en el de Tekken, se me había olvidado. Sí, señor. Ese. En el de Mortal Kombat 11 me fue bastante bien, terminé segundo. Nice. Pero no estuve ni cerca de ganar. Ganó PR Kaiser y wow, el tipo le mete chévere, chévere. Tenía unos combos ahí con Kung Lao, uff, que si te lo pegaba eran 15 golpes y no se le caía el combo. Yo no sé si era que estaba medio rusty, pero a veces hacía, qué sé yo, 10, 9, 13, 15. El mismo combo, you know, que el timing le fallaba, pero aún así estaba muy por encima del nivel de competencia de nosotros. El resto de la gente en el torneo, la mayoría estábamos más o menos al mismo nivel. Fue bastante competitivo. Y yo me lo disfruté un montón. Yo estuve jugando con Shao Kahn principalmente. Jugué alguito con Robocop, pero no quería quedarme con un solo personaje, porque ya muchos de los que estábamos en el torneo me conocían el Robocop. Uh-huh. Y es como que, ok, ya esta gente sabe de la pata que yo cogeo, déjame venir con Shao Kahn, que Shao Kahn yo no lo he sacado a pasear mucho. Y entonces, ya me fue bastante bien. Aparte de eso, pues corriendo los torneos, los diferentes torneos del canal, fue esta semana de vivo fue un reto, como mencionamos a principio. Suerte que nuestro equipo de trabajo de nivel escondido tiene redundancia y entonces nos mantenemos en comunicación. Hubo retos, yo creo que en casi todos los días, porque abrimos con Virtua Fighter 5, que no es el mejor sistema para invitar gente. De hecho, no tiene sistema para invitar gente. Tú creas un lobby y tú le pasas los detalles a la gente. Y suerte, encuéntralo. Estás ahí, el search. No es que te salen todos los que cumplen con esa categoría, no. Te tiran un listado como de 10. Y si no está, pues le das a search again hasta que llegues a él. Ese fue uno de los retos. Afortunadamente, corrió bien en ese aspecto. Soul Calibur, pues nos ajustamos. Lo que hicimos fue que alargamos un poquito más el torneo. Lo hicimos al mejor de 5, cosa de que tuviéramos suficiente acción. Dragon Ball FighterZ, sí, yo diría que corrió bastante bien una vez establecimos, ok, va a ser el servidor que está vacío porque el otro se llenó y es un desastre. Pues tampoco, no es que tenga un excelente sistema de cómo funciona, depende de que haya mucha comunicación al principio, pero una vez se establece, corre nítido. El siguiente que le siguió era Tekken. Tekken hubo un malentendido, Kinley llegó y él iba a jugar Tekken en PC, y no, el torneo para PlayStation 4. Jueves, que fue el de Mortal Kombat, confrontamos un reto con DC Diabetic, no le llegaban las invitaciones, pero nada, resolvimos con que, ok, tú creas el lobby, me invitas a mí para poder capturar la acción. El viernes fue Street Fighter, ese corrió súper bien. Yo no recuerdo ningún contratiempo. No, faltó gente y qué sé yo qué, pero nada, es un ajuste menor. Y hoy sábado, que fue el de Super Smash Bros. Ultimate, pues ese es un parto con dolor. A principio Alex estaba perdido con cómo crear bien el cuarto y cómo configurarlo, etcétera, etcétera. Una vez, pues, finalmente descubrió y pulió la manera de hacerlo, quedaba el gran reto de el servicio de Nintendo Online. Ese fue el noveno combatiente. Sí, este... el final boss. A pesar de que el lobby caben 8 personas, no dejaba porque algo pasaba con el servicio. El problema ahí era Mighty y Spider Popo, no podían estar en el mismo sitio, sí, se tumbaban. Exacto, Mighty y Spider Popo. Probablemente ellos eran el problema. Cuando estaban creando el cuarto, no había break. Si uno de ellos estaba, no había break. Y el otro que tuvo problemas de conexión, si no me equivoco, yo estaba escuchando la transmisión de fondo, era Back Sandunga. Sí. El otro que no se le conectaba ni para Dios. Sí, a ese yo creo que no se le conectaba al online, pero at all. Y y Mambi también tenía, yo creo que problemas de... issues con el internet. Se excusó. Ah, ese fue el único contratiempo del viernes, que como Prisma no llegó, ni reportó pues qué le pasaba, ¿no? Estábamos esperando, lo resultó ser que no tenía energía eléctrica, pero lo mismo pasó el día anterior también, y pues los competidores reportaron, ¿verdad? El issue. So, estábamos espantados de que no había llegado, no habíamos tenido comunicación con él, y dimos chance el viernes de que llegara. Tiramos un montón de encuentros a la hora de, ¿verdad?, para evitar dar el bye, y lo vinimos a dar casi una hora y media después de haber comenzado. Sí, se hizo todo lo que se podía para pa darle break. Sí. Pero ya, fue un reto hacerlo. Pero afortunadamente nuestro equipo de trabajo pudo con él. Ya. Aparte de eso, como de costumbre, el fin de semana que no estoy grabando el podcast, como el fin de semana anterior, pues nos pusimos a ver película y vimos El Cantante. Esta película biográfica del cantante, el famoso cantante de los 70 y 80, Héctor Lavoe, un cantante puertorriqueño. Esta era una película que yo recuerdo cuando salió, yo no la fui a ver al cine, ya yo vivía acá en los Estados Unidos y me parece que no estaba tan ampliamente disponible para mí, y entonces no la vi. Y la tenía en mente como que, ok, si en algún punto me tropiezo con ella, la veo. No voy a estar activamente buscándola, pero si me tropiezo, la veo. Y nos tropezamos con ella en HBO Max. Y, ok, pues vamos a verla. La película está buena, pero yo digo que está buena mirándolo con los ojos de puertorriqueño, de que yo sé quién es Héctor Lavoe, de que sé las canciones... Pero si me aparto de eso y la miro como alguien que no tiene ni idea y lo que quiere ver es una película de... es un artista de los 70 y qué sé yo qué, probablemente no se la vaya a disfrutar tanto, la encuentre un tanto mediocre. Esta es la de Marc Anthony. Esta es la de Marc Anthony con Jennifer Lopez, yes. Sí, porque yo sé que hubo un revolú, más o menos para ese mismo tiempo, con otra de la misma trama, pero era Raulito Carbonell el que estaba haciendo de... Oh, ok, era otra producción. Sí, era otra producción y estaban bien molestos porque básicamente esta del cantante le robó que el spotlight y you know, exacto, Thunder a ellos. Oh, ok. Para el que sea puertorriqueño, que conozca la música de Héctor Lavoe, es una película totalmente entretenida. Para el que no conozca, yo sospecho que la va a encontrar un poquito mediocre. En el aspecto de que algo que si, digamos, yo estuviera viendo esto y es de otro artista, y un artista con tantos inner demons, yo esperaría un poco más de desarrollo en todo ese conflicto emocional, sí. Mental del personaje principal, que en este caso es Héctor Lavoe. Y no lo exploran tan bien, está un poquito craso en eso. Pero nuevamente, si usted conoce la música de Héctor Lavoe, véala, está entretenida. Nice. Me tomó por sorpresa, vi varios salseros puertorriqueños interpretando varios personajes. Por ejemplo, Ismael Miranda siendo el papá de Héctor Lavoe. Malísimo, Miranda como actor. Sorry. Pero si él corriera, estaría en el hipódromo, chico. De momento vi a alguien y dice, oh my god, ¿quién es este tipo? Y tenía como que un candado, así, facial hair, un candado, un goatee. Y dice, ¿quién es este? ¡Oh! Domingo Quiñones. Y otro más que interpretaba a Rubén Blades. Y entonces yo decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y era Víctor Manuel. Ah, ya. Y yo, wow. Ya, las intervenciones de ellos no estaban tan cargadas dramáticamente, así que, you know, pasaban con ficha, pero. Yeah. Yo escuché a Víctor Manuel. Yo escuché a Víctor Manuel en entrevista con Chente, hablando un poco acerca de eso. Y Víctor puede imitar el acento panameño, yes. Tú sabes, pana, como si fuera de Panamá. Entonces, yes, en la película lo hace porque él estaba como que explicando que él se le da muy bien eso y que lo hacía por chaval, después de que, particularmente después de que tuvo de ira y toda la cosa, y que fue algo que empleó en la película y que le salió muy bien. Uh-huh. Ah, en la película tiene un sombrero y qué sé yo qué, so, tú no lo ves face first, so te toma un momentito como que darte cuenta. Hizo buen trabajo, pero ya nuevamente fue algo bastante limitado, no muy cargado dramáticamente. Yo no lo he visto todavía. So, yeah, yo te diría, no, probably watch it, la pongo de fondo por ahí, si tengo chance. Ya, por la fondo, Jennifer López, a mi entender, hizo un excelente trabajo. Okay. Marc Anthony, en general, yo te diría que dentro de la dirección de la película hizo buen trabajo. Una que otras escenas que estaban media cringy, la actuación, pero en general hizo buen trabajo. Para mí, él es cringy, overall. Probablemente va a pasar la mitad de la película como sintiendo un calambre en la batata, pero como quiera, nos arriesgamos. Él canta muy bien y todo lo que sea, pero él, su personalidad, su interpretación escénica, ay Dios, hay gente que como que ay, qué emoción, y él ahí todo como que tú lo ves pujando la emoción, o sea, no me transmite a mí como artista emoción genuina, honestamente. Como puertorriqueño, viéndolo tantos años, o sea, you just know que la estás pujando, brother. Estás ahí, pujando la lagrimita, y no sé. Mala mía, si estoy afectando a algún fan de Mark, pero eso para mí resume. Y qué bueno que lo dices, porque las partes que yo encontré más cringy son las partes donde son más dramáticas, y yo entiendo que Marc Anthony como actor no tiene esa profundidad dramática para ese tipo de escena. No, mano. Y tú lo ves y dejas de creerte el personaje. Pero, es como escuchar el corte travieso decir, ¡Santo Dios! O sea, que... No te quedó natural para nada. Ya, pero Jennifer López, GG para ella. Nice. En mi caso, estuve jugando, ¿verdad? La pasada semana estuvimos grabando también el podcast. Yo fui parte junto con Macho. Esperamos que hayan disfrutado de la entrevista de gaming a nuestra amiga Nicole J. Y estuve jugando la semana pasada Hades, Knockout City y Mario Maker 2. ¿Por qué lo menciono? Porque estuvimos jugando eso como parte del evento hoy por Psycho Frank. Como dijimos al principio, ¿verdad? Lamentablemente Psycho Frank estaba batallando fuertemente contra la enfermedad que le aquejaba, y pues finalmente, de manera muy lamentable, ¿verdad?, se nos notificó, su señora esposa, nuestra querida Gitana Silén, nos notificó de su deceso el pasado jueves en la noche. Obviamente nos tomó pues por sorpresa lo rápido que se dieron las cosas luego del diagnóstico poco favorable que tuviese nuestro querido Frank. Pero pues volvemos, ¿verdad?, a agradecerles a la comunidad, esta vez de manera doble, porque pues el pasado sábado estuvieron con nosotros y efectivamente durante el evento de 12 horas que estuvimos en vivo, tanto Alex Nation, Gatonejo, como este servidor, y pues toda la comunidad se volcó en amor, logramos recaudar sobre $3,000 en cuanto a el GoFundMe, que en este momento, ¿verdad?, ahora lo último de la transmisión, estaba viendo Katia Linet, no, la que ganó Smash, porque estoy diciendo el nombre y no sé si lo estoy diciendo bien. Katiana Linet. Esto quiso donar, ¿verdad?, su premio, y Gato pues, muy diligentemente hizo la gestión, y el GoFundMe ahora mismo está cerrado. Esto, bueno, usted puede accesar. Está abierto, digo, está visible, no está recibiendo donativos. No está recibiendo donativos. Puede ver la campaña y todo. Exactamente, exactamente. Entonces, no sé si eso es algo, ¿verdad?, que la familia hizo, esto, si es algo del GoFundMe, ¿verdad?, porque no tengo los pormenores, pero el caso es que ella quería, ¿verdad?, hacer su donativo, porque como quiera, obviamente, hay unos bills que hay que responder, ¿verdad?, unas cuentas por pagar, etcétera, y pues van a necesitar, ¿verdad?, de toda esa ayuda, gracias a toda la gente que aportó, y que todavía, ¿verdad?, se preocupó por aportar, y particularmente gracias a toda la comunidad, porque el pasado viernes, antes del evento de Vivo, ¿verdad?, de Street Fighter, estuvimos llevando a cabo dentro de lo que la plataforma de Twitch provee, pues, un pequeño tributo, ¿verdad?, que con mucho amor y mucha solemnidad procuramos llevar a cabo. Yo creo que se cumplió esto por primera vez en forever. O sea, nosotros nunca habíamos hecho esto. Pusimos el chat en sub only y también solamente emote. Y por espacio de media hora estuvimos rindiendo tributo a Psycho Frank con una imagen, ¿verdad?, que preparamos durante el día, y con música de fondo alusiva a Final Fantasy VII, que era uno de sus juegos favoritos. El chat se volcó en amor. O sea, después, los últimos 10 minutos, esto estuvo corriendo por media hora, y desde que arrancamos hasta el final, muchísima gente pasó por el canal, pagó su respeto, ¿verdad? Demostró amor, por Gitana, que también estaba en el chat, la hermana de Psycho Frank pasó también, y en un momento dado abrimos la comunicación, ¿verdad?, para que se pudiesen expresar en el chat. Preparamos también, ¿verdad?, una nota, para Gitana y la familia, ¿verdad?, pero en honor a Psycho Frank. Y de verdad que las muestras de apoyo, de cariño, de afecto no cesaron. O sea, ese amor se sintió, se transmitió, y aún a la distancia, ¿verdad?, pudimos estar en este momento difícil, junto, ¿verdad?, a Gitana y a la familia. Les pedimos que continúen orando, manténgalas en sus oraciones, en sus buenos pensamientos, porque pues el proceso obviamente no es fácil para nadie, nos afectó mucho a nosotros también, pero de alguna manera u otra nos sentimos satisfechos, contentos, porque hicimos lo que a Psycho le gusta, en términos de, después de esa breve pausa, seguimos con el torneo, la pasamos muy bien, hicimos lo que Frank quería, ¿verdad? Continuamos con todo el hype que llevaba Vivo. Él estaba bien entusiasmado con esto del premio de la correa, y el ganador fue DC Diabetic. Demostró un despliegue total y absoluto de sus destrezas en los eventos que participó, y, ¿verdad?, pudimos estar un buen rato en camaradería y celebrar esos momentos tan felices, ¿verdad?, que vivimos juntos, y que pues Psycho pudo experimentar, nuestro querido Psycho Frank, en vida, y pues nada, lo celebramos de verdad. Así que gracias a todos por ayudarnos a estar ahí para Gitana, estar ahí como comunidad, y pues nuevamente nuestras condolencias a la familia y a Gitanita, siempre estamos aquí para ella, ya lo sabe. Esto, nuestro eterno agradecimiento, ¿verdad?, a la Horda Bácala. Fuera de eso, pues en Vivo estuve cogiendo pela en Soul Calibur primeramente. Esto, yo esperaba llegar un poco más lejos, honestamente. Me sorprendió eliminarme tan pronto. Soul Calibur es un juego que se me da bastante bien. Esto, estuve jugando también Tekken y Mortal Kombat 11. En esos fueron los que participé. En Tekken también me estaba yendo bastante bien. En un momento dado, el personaje que utilicé para tratar de avanzar en el torneo, mano, me salió sin clutch. En un momento dado, esto, una de las peleas, de hecho, contra Chamaco, se suponía que la ganara yo, sí y solo sí, el personaje bajaba el ataque, lo cargué completito, y como que hizo un amague, y no acabó de bajar. No fue con Chamaco, fue con, Dios mío, Kaiser, fue el otro que jugó ahí, para mí que sí, uno de los dos, Esto, y muchachos, me quedé pegado porque estaba usando a Yoshimitsu y cargó el ataque completito y hice la mague y el otro, el oponente, que ahora no preciso cuál de los dos era, no vino a atacarme y él no bajó nunca la espada. Esto, yo solté para que le diera y nada que ver. Pero nada, nos divertimos bastante. Es la primera vez que jugaba Tekken 7. Esto, también me pasó lo mismo con Mortal Kombat 11. Era la primera vez que jugaba Mortal Kombat 11, así que nada que ver. Y narrando y corriendo el torneo de Dragon Ball FighterZ y de Street Fighter V, me divertí muchísimo. Como dije al principio, es algo que yo nunca había hecho. Sí, yo había narrado partidas de Rocket League allá con Chamaco 09 en Rocket Street. Esto, y pues, empleé un poquito, ¿verdad?, de lo que aprendí allá. Pero a eso sumarle correr el evento como tal. Todo, gracias a Gatonejo y a su instrucción, ¿verdad? Específica de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Y fue algo que disfruté mucho, particularmente narrar Dragon Ball FighterZ. Oh my god. Street Fighter V lo disfruté mucho, pero también se me mezcló, ¿verdad?, con la carga emocional del día. Fue cuando, ¿verdad?, media hora antes del stream, trabajamos el homenaje póstumo a Psycho Frank, so estaba emocionalmente en otro lado, ¿verdad? Pero el martes, bueno, me divertí muchísimo narrando los eventos y el despliegue masivo de abuso de Chaos, Uchami, de Papá Negro, Dark Necromancer. Que ese cuéntalo conmigo, gato, eso también tiene que estar por ahí, en récord del canal, porque no está fácil que a ti te peguen un combo de 144, fue que me dijo Alex, ¿verdad? Que sí, yo no lo conté. Sí. Yo bajé todos esos archivos, voy a buscar eso. Que yo no lo vi, y GPB sale en el chat y dice, no, y Spider Popo tampoco. qué juega, mano. De verdad que sí, fue salvaje. Estoy hablando de archivos, para todos aquellos de ustedes que, pues, volviendo, ¿verdad?, a la nota seria, no pudieron estar con nosotros en el homenaje a Psycho Frank. Hay un archivo permanente en nuestro canal, donde usted pues puede revisitar, particularmente en el momento que estábamos compartiendo, ¿verdad?, un breve escrito en honor a Psycho Frank, pero para Gitana, para la familia y para los presentes también en el chat en ese momento. Aparte de eso, mano, fuera de los juegos de pelea, ¿verdad?, que estuve envuelto, me siento que puedo partirle la cara a cualquiera, aunque no, claramente me la partieron a mí. Estuve probando por fin Ori and the Blind Forest. Lo estuve disfrutando, estuve jugándolo desde la semana pasada y esta semana también he estado jugando un poquito here and there. Es un juego bien bonito, visualmente. Mash me felicitó la semana pasada por comenzarlo tan siquiera. Esta semana seguí y me está gustando lo que estoy viendo. Aparte de eso, mano, nada más. Nice. Un listongo ahí. Sí, pero bueno, había que agradecer por eso. El parrafongo era el agradecimiento como tal a la comunidad. Ya tú sabes. De verdad que muy emotiva esta semana, muy emotiva y de verdad que todo lo que nosotros hacemos sin el apoyo de la comunidad no va para ningún lado. Así que estamos más que contentos de contar con todos ustedes, con gente de corazón tan lindo. La verdad que sí. Yeah. Yo aprovecho, ya que tú hiciste el agradecimiento, dar un agradecimiento adicional muy especial al señor Spider Popo, que salió de él a auspiciar premios para Vivo. Estaban los premios desde nivel escondido, que salen después de nuestro presupuesto operacional. Y entonces Spider Popo dijo, no, yo voy a donar $10 por cada torneo. Uh-huh. Y entonces ha estado repartiendo los premios por su cuenta. Él ha administrado eso también. So, muchísimas gracias, Spider Popo, por el apoyo y por hacer eso. ¿Verdad? Que se agradece un montón. Gracias, Popito. Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos. Vamos ahora para el cierre. Recuerden que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Hay un cambio ahora, a partir de esta semana. Yo me voy a estar mudando de jueves para martes y Gio de martes para jueves. Hicimos ahí un switch y entonces ya. Ahora mis días son martes y viernes, yo sube jueves y sábado. Pero eso no afecta de una a las horas porque nosotros subimos a las 10. Así es, mujer. Se queda igual. Y usted vaya, lo que va a ver es alguien diferente. Aparte de eso, les recordamos que nuestra mercancía está de regreso. Pueden acceder a nivelescondido.com/mercancía y ver ahí lo que tenemos. Tenemos actualmente 3 t-shirts, 3 camisetas, 3 playeras, como usted la conozca, que están súper, súper, súper chulas. Hay una con el logo nuevo de Nivel Escondido. Yo digo nuevo, nosotros llevamos ya como 2 años con él, pero para mí es el logo nuevo. El logo con colorcito y dice Nivel Escondido, está súper, súper chula. No es porque sea de nosotros, pero está súper chula. Está también la de Todos Somos Bacalao, que eso es un clásico. Yeah. Y entonces tenemos una que va a estar rotando. Ya al momento que usted está escuchando esto, pues va a haber una camisa diferente. Hey. Pero la que estuvo en rotación fue la camisa alusiva a Bebo. Esa camisa se vendió muy, muy bien. Así que si no tuvo oportunidad de comprarla, lamentablemente no va a tener oportunidad. Pero sí, a estas alturas de publicación de nuestro podcast ya ha salido de rotación. Pero, la que está ahora está linda también. Sí, vamos a tener ese spot ahí rotando. Así que siempre pendiente a la mercancía bien bacala. Y para culminar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, Kotaino en Facebook. Aunque también está subiendo en Twitch. Está haciendo dual stream desde en Twitch, lo consigues como Kotaino TTV. Correcto. Él sube en esa en vez de Kotaino, porque Kotaino es afiliado, pero Kotaino TTV no. Y así puede hacer el dual stream sin problema. Y finalmente, nuestra amiga Nicole J. Yeah. Bueno, pues gente, muchísimas gracias por haber estado por acá. Se me cuidan. Bye, bye. ¡Suka!